¿Qué tal, Juan Carlos? Luis Pablo, Valeria Delgado, te saludamos. ¿Cómo andás? Bien, ¿qué tal? Bien, ¿Cómo estamos? muy bien. Nosotros, en un programa, te voy a decir algo agitado con muchísima información. Nos tocaron los dos anuncios, primero el de Alberto Fernández, justo al comienzo del programa, a las 4. Bueno, y ahora todavía, en realidad, está hablando Horacio Rodríguez Larreta y su equipo anunciando las nuevas aperturas. No sé si pudiste ver algo, escuchar algo de lo de Alberto Fernández o lo de No, la Horacio verdad Rodríguez que no, Larreta. la verdad que no. Bueno, no hay, te adelanto, no hay muchas novedades en relación a lo que ya había trascendido. Alberto Fernández hizo un panorama más bien nacional, deteniéndose en las provincias que están más complicadas. Y Horacio Rodríguez Larreta, más allá de los anuncios que también estaban previstos porque ya habían trascendido, volvió a aprovechar para meter al comienzo de su intervención esto de el plan integral que tiene a la recuperación de la libertad responsable, dijo, pero a la recuperación de la libertad como eje, ¿no? Cómo desde este sector de la oposición se sigue empujando desde ese lugar, ¿no? Francamente creo que es una utilización injusta como para ser modesto, ¿no? Para ser responsable de la palabra libertad. La palabra libertad es una palabra, quizá la palabra de mayor simbolismo de toda la humanidad. En nombre de la libertad, se han llevado a cabo las luchas por las mejores causas de la humanidad. En cambio, acá se la está utilizando como un concepto político ideológico en disputa con lo que ellos, los liberales de derecha, como Rodríguez Larreta, que bueno, que forman parte del tronco macrista, acusan a los demás de que conculcan la libertad, y están en contra de han estado siempre en contra de las medidas de aislamiento y de las cuarentenas que empujaba en este caso el gobierno nacional. Ya hace un mes y medio, cuando teníamos 10, 12 mil contagiados en el país, Rodríguez Larreta planteaba que había que recuperar la libertad. Acá no se perdió ninguna libertad. Acá lo que hubo fueron medidas sanitarias de un gobierno responsable que privilegió la salud por encima del negocio. En fin, podría dar para mucho. Además, la idea de libertad es una idea que tiene otros sentidos y otros contenidos, como los relacionados con la igualdad social y como los relacionados con la fraternidad Claro, social. claro. De allí viene, de la Revolución Francesa y del Iluminismo. Así que, francamente, creo que es una idea oportunista del jefe de gobierno que la mete en donde no debe. Mira, creo que de alguna manera se asocia muy directamente con parte de lo que fue la palabra del ministro de Economía, de Martín Guzmán, esta mañana, cuando se le preguntaba en relación a la marcha del plan económico, de la situación económica en general, y él, además de decir con mucha contundencia y firmeza que no se iba a devaluar, además de eso, se detuvo para decir que la grieta, la famosa grieta, tiene un costo económico, tiene repercusiones en lo económico, y bueno, de alguna forma llamar la atención sobre ese punto para también poner las responsabilidades donde están, ¿no? Hay un sector que está empujando con esta famosa idea de la grieta, montándose en la cuarentena, en el aislamiento, en las políticas llevadas adelante por el gobierno nacional con el COVID, y empujando para impedir que la riqueza se redistribuya de otra forma, ¿no? Ese es el tema de fondo, el de la riqueza, el de los ingresos, y creo que es todo esto de la grieta y de todas estas posiciones refractarias de estos sectores de derecha, muestran que no tienen una propuesta real, iniciativas, ideas a la sociedad como alternativa a las del gobierno nacional, mejores, suponete, que las del gobierno nacional o distintas. No tienen ninguna propuesta, ni social, ni económica, ni nada. Lo que hay es una oposición cerril y el estímulo de la grieta, y antes era que íbamos a caer en default y ahora es el dólar ilegal, pero todos son, creo que, actitudes, yo diría, agresivas, que en su momento incluso fueron acompañados de obturar el funcionamiento del Parlamento Nacional en la Cámara de Diputados, cosa que no lograron, ¿no? Por suerte, y por eso estamos a punto de tener presupuesto nacional votado por el Parlamento en los próximos días, supongo que la próxima semana, y otras leyes, ¿no? Así que, francamente, creo que ese lugar de potenciación de la grieta es el lugar en el que se ha colocado el macrismo y en el que se ha colocado la derecha, y en algunos casos se quieren abrir paso con la República y la Libertad. En realidad debieran tratar de que la crisis fenomenal que hay en el mundo y también en la Argentina, discutir cómo salimos de la crisis, porque tenemos millones y millones de jóvenes, de hombres, de mujeres, de viejos, que están sufriendo por esta crisis, además de la pandemia. Entonces creo que esos oportunismos de la grieta, la libertad, en fin, creo que no es lo mejor, no es lo mejor. De cualquier manera, es cierto que son acompañados por los medios de comunicación. Así es. Y entonces logran instalar el tema. Pero bueno, ahí está lo de Bolivia, ¿no? Que todos los medios de comunicación estaban con la oposición de derecha. No se puede tapar el sol con la mano, ¿no? La sociedad no actúa de consuno con las portadas del Clarín, La Nación y La Nata. Así que bueno, tenemos grandísimas dificultades, pero bueno, de lo que se trata es de sostener el rumbo de un gobierno democrático y de un gobierno popular. Juan Carlos, te agradezco mucho, perdón por lo corto hoy, pero como te decía, tuvimos un programa muy pero muy cargado. Nos reencontramos la semana que viene, ¿te parece? Pero cómo no, y esta chica que ahora la veo por televisión. Ah, ¿viste vos? Acá, sí. Ya no es mi Margarita, ahora la llaman Margot, bueno. La veo por televisión. Un beso. Muy bien, estaba muy silenciosa. Bueno, te vi fenómena, ¿eh? Vale, muchas fenómena, gracias. Muy bien. Se suma, suerte. Se suma Juan Carlos a las felicitaciones a Valeria Delgado su participación en IP, en la nueva señal. Así es. Juan Carlos, muchas un abrazo. Chao, chao.